Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Estamos. Ya estamos. Muy bien. Pues ya estamos en la previa. Hoy bajo mínimos, estamos solamente Manu Quiroga con las manos ocupadas. No, están aquí, manos arriba. Y un servidor Alex Dávila, solitos, porque, bueno, Pablo tiene mucho trabajo ahora con el tenis y está bastante ocupado y bueno, diferentes eventos, no sé si laborales o personales, también impiden a Manu Otero estar aquí. La ventaja de que no esté Cacheta, que lo dice siempre él, es que cuando él no está, no en la previa, sino en los partidos del Pontevedra, que tampoco estará, el Pontevedra gana. Así que veremos si esta vez se da o no se da. Bienvenidos todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la previa, esta vez para la jornada 8. Ya sabéis que la semana pasada no hicimos previa porque hicimos ese programita especial número 100 de Fondo Norte en el Chester, pero ahora sí, ahora que no podemos, no todos los días es fiesta, pues volvemos al formato habitual con la previa. Y lo primero de todo, pues saludar a Don Manos Ocupadas, que está haciendo, que está ocupado. ¿Qué tal, Manu Quiroga? Hola, estaba cambiando aquí una cosita, solo está aquí la gente. Hola a todos, aquí ya la gente diciendo que hicieron pellas, los otros dos que no están. Sí, hacen pellas y estamos aquí. Los dos, bien avenidos, bien acompañados, a ver si la gente que está en directo nos puede decir si se escucha bien. Yo creo que sí, o sea que nada, pues estamos aquí unos cuantos y Alex, ¿quieres que te diga datos random? Ah, ¿verdad? Hacía tiempo que no los decía. Datos random, a ver. Sí, datos random. ¿Sabéis que en 2017 se coronó canónicamente a Nuestra Señora de la Salud, titular de la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús, en su soberano poder ante Caifás, Nuestra Señora de la Salud coronada y San Juan Evangelista? ¿Eso qué es? ¿El nombre completo de Froilán? ¿Es el nombre completo de Froilán de todos los santos? ¿Qué es la Virgen que hicieron una coronación de una Virgen que es larguísima en el 2017? Un 14 de octubre de 2017, que no sepas. Y también hoy es el se fundó también el Sevilla Club de Fútbol en 1905, que no sepas. El equipo que no le gusta a Rubiales. Sí. Hoy es el cumpleaños del Sevilla Club de Fútbol, así que desde aquí, pues a todos los sevillistas, pues yo les mando un abrazo, y que es el club que mejor himno o no oficial tiene. Para pues mí, si queréis dato random, que no lo voy a explicar porque todavía no lo tengo muy claro, no quiero hacer el ridículo por si alguien lo sabe. Yo hoy descubrí lo que era el Grampling. You y el Grampling no you, que diréis, ¿de qué está hablando este hombre? Pues lo que se está jugando ahora, la competición esta mundial que se está jugando ahora en el pabellón municipal, que no tenía ni puñetería idea de lo que era, y me tuve que hacer un cursillo a marchas forzadas para enterarme de qué era todo eso. Bueno, el suena que como a la agarrar cosas, del Pontevedra, ¿no? Suena agarrar cosas, sí, Grampling, o algo así. Yo es de jiu-jitsu. Jiu-jitsu brasileño, pero yo pensé que Grampling era lo que no quería pagar en el Santo Camino porque era muy caro y pues ya llevaba yo mi tienda de campaña. Eso es lo que yo pensaba. Mira. Pero tengo más datos random, ¿eh? No, guárdate alguno. No, porque hoy es el Día Mundial de la Espirometría. La gente se escapa. Que lo sepas. La gente se escapa. La espirometría, los que tenemos asma sabemos lo que es. Y ya está. Hala, ya no digo nada más. Venga, vamos con la previa. Oye, Alex, 8. ¿Qué es la previa? ¿Qué es este programa que hacemos todos los viernes? Pues es un spin-off, es el spin-off de Fondo Norte Podcast. Que yo tengo una tacita de Fondo Norte, pero no me hicieron una tacita de la previa. Bueno, todo llegará. Igual hay que... Esta es la resistencia del leitmotiv, es el spin-off. El difunto leitmotiv. Jornada 8. Pontevedra Celta B, todos sabéis ya que es un partido que volvemos a casa después de jornadas fuera, sábado en vez de domingo, 7 de la tarde en Pasarón, cámaras de la TVG, pero como va a estar todo el mundo en Pasarón, a lo único que me preocupa eso es a mí, que desde Asturias pues tendré que verlo por la tele. Pero antes de meternos en faena y hablar un poco de lo que es esto, de lo que es el Celta B y lo que nos espera del rival, aunque no solemos hacerlo porque dejamos nuevamente la actualidad para fondo norte, sí es verdad que vamos a comentar algunas cositas que se han anunciado pues fuera hoy, porque hoy parece que el club aprovechó para sacar todo de golpe y han anunciado ciertas cosas. Para no destrozar la escaleta e ir por orden que lo tengo puesto, pues empezaremos por el tema de las bufandas, porque el club anunció hoy que tenemos nuevas bufandas que esperemos y entiendo que ya están a la venta en las oficinas, en la tienda, y para mañana ya estarán disponibles. Dos modelos. El blanco este que ya habíamos hablado de él el año pasado, que es un antiguo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y luego un modelo que a mí personalmente me gusta más, que es el granate, pero para mí, para mi gusto, a mí reconozco que yo soy un enamorado de la rosa esta de los vientos con Pasarón que se hizo este año para los carnés y para toda la iconografía de la campaña de socios y tal. El lema quizás me gusta un poco menos, pero lo que es el tema de rosa de los vientos me encanta. Y está incluido en esa bufanda que me parece muy chulo. El único pero, que bueno, si hacen pocas unidades se van a vender y no creo que queden ahí acumuladas como las camisetas del 75 aniversario, es verdad que es una bufanda que caduca rápido. Sí, sí, sí. A mí personalmente no me emociona, porque aunque sí que me gustó la blanca y granate está guay, o sea, y bien, pero la otra, si bien es un lema y es una temática que está que no me disgusta para este año, para toda la promoción, como no le veo mucho sentido al Pontevedra Club de Fútbol, no le veo tampoco mucha lógica, que ponga izando velas y tal, la rosa de los vientos sí que está guay, y comparto lo que dices, pero no entiendo que se haga una bufanda así. Pero bueno, oye, los que coleccionen bufandas seguramente les gustará y le darán caña, pero no sé, me parece raro. Pero bueno, oye, luego protestamos que no se hacen cosas, o sea que no, yo no voy a protestar por eso ni mucho menos, pero me pareció raro, me parece raro, creo que es la primera vez que se hace una bufanda con un lema de campaña. Sí, sí, sí. Hubo bufandas con canciones, ¿te acuerdas? Aquella bufanda que sacó para un playoff de ascenso que tenía la canción, una canción en el reverso para que la gente, el objetivo era que la gente levantase la bufanda durante el descanso, antes del partido, y que pusieran la canción en megafonía y que siguiese la letra de la canción como si fuera una octavilla de misa a través del reverso de la bufanda, no sé si te acuerdas. Creo que fue en el playoff contra el Córdoba, me parece que fue. Pues no, tengo, no me acuerdo nada, la verdad. Lo he borrado de mi mente. ¿O era muy fea o no la vi nunca o no la tuve o no sé? Era la de tanta gloria, tanto fútbol, me parece que era la, la letra. Bueno, puede ser, no sé. Me ha sorprendido con esa información, con ese dato random, Alex. No, pues mira, dato random del, Ponte, del Pontevedra, mucho mejor que del, sí, del jiu-jitsu brasileño. Otra noticia del día, y en esta, pues hombre, cabe alegrarse porque es algo que, de lo que hablamos hace muy, muy poco, yo mismo hablando de que mi sobrina fue la semana pasada a ver al Pollo Pescamar porque fueron a su cole a dar entradas. Pues parece que el club también tomó el testigo del Pollo Pescamar, pero si, si la montaña no va a Mahoma, o sea, ¿cómo era? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Sí, entonces, exacto, fueron los niños los que fueron a Pontevedra, en el Pontevedra a los niños, y tuvimos hoy en Pasarón unos vídeos de los niños del SEC en el, con los jugadores, hablando con ellos y tal, y repartieron unas invitaciones para que pudieran ir a Pasarón esta jornada. A ver si es verdad que eso cala y que esos niños que arrastren también a sus padres y bueno, pues todo suma para atraer gente y renovar un poco lo que viene siendo la afición de Pasarón, que cada vez pues quedamos menos. Sí, sí, a ver, era lo que pedíamos en los programas anteriores, ¿no? Que se hiciera alguna cosita con colegios y tal. Igual por ahí sé que hay alguna crítica, que igual el SEC no es el colegio más igual más adecuado o el que todo el mundo elegiríamos, ¿no? Igual tiramos más por lo público, pero bueno, oye, todos los niños y niñas tienen derecho a tener, para mí, todos los niños y niñas tienen derecho a tener una invitación para asistir a Pasarón, y seas del SEC, seas de los Autos, Calasancia, Sagrado, Alba del Dimeses o Campolongo o Barcelos, ya, y no me acuerdo más ya, de, bueno, X, todos, pues yo creo que tienes derecho, ¿no? Yo sé que hubo alguna crítica y hay alguna crítica en Twitter y en redes sociales y algún comentario por ahí, pero bueno, yo creo que más lo hicieron igual por tener más accesibilidad o más contacto con ese colegio, por cosas. Tampoco vamos aquí a que son cosas de las vidas privadas, pero bueno, tampoco hace falta llevar a los niños a Pasarón. O sea, tú vas con un taco de invitaciones y vas al colegio, a la sede del colegio, llevas a Secro, llevas a Churre, a Alex o a Borja o a X, o los que están lesionados, ¿sabes? Que no pueden, no sé, a Samu o a alguien, ¿sabes? Y que den las entradas y Santas Pascuas, bueno, las invitaciones. Pero bueno, está bien, oye, está guay, y además hay vídeos, y hay un vídeo también por ahí de Churre explicando por qué le llaman Churre. Bien. Está, ¿sabes? Bien, no, a ver, está bien siempre y cuando, pues retomando un poco lo que se comentó en el programa anterior, cuando se le da continuidad a las cosas, cuando se publica en redes sociales pues el planning semanal, y la semana que viene también se vuelve a publicar, y la siguiente también. O sea, si este es el principio de una buena amistad con los centros educativos de Pontevedra y que cada fin de semana o cada partido en casa, en este caso, le toque un colegio distinto, pues será estupendo y maravilloso, y no puede haber nadie que diga, ah, pues este colegio sí, porque no, porque no van a la pública, porque no, porque están en la privada, o porque sí, bueno, pues si cada día, cada partido le toca un colegio, pues bienvenidos. Si solo pasa en el SEC una vez, pues a lo mejor sí que habrá gente que diga, oye, ¿por qué el SEC sí y el resto no? Pero es demasiado pronto cuando es la primera vez que se hace. Sí, sí, sí. Bueno, dice por aquí Tinta Barrantes, no, 2017... se fichó llevar a Roelio a varios colegios. Roelio está desaparecido en combate. Yo no sé si sigue existiendo ese disfrazo, ¿no? La verdad, pero bueno, oye, está bien. Seguimos, Alex. A ver, ahora, venga. Sí, es verdad que ahora hay el tema que para mí más polémico que esto de que es una tontería lo de los niños o los colegios. Sí, un tema que a mí particularmente sí creo que se fracasó, y hay que decirlo, es con la promoción de este partido, porque al final la promoción puede estar bien, no se lo discuto, una promoción pues más, que también hemos hablado que hace falta promoción, que vayan entre niños de 6 años gratis, que por cierto habría que ver esos niños que estuvieron hoy en el SEC cuántos años tienen, porque si son menores de 6 años, que no sé cuántos años tendrían, ya entraban gratis, no hace falta que le den invitaciones. Sí, bueno, pero si tienes la invitación te disculpa para decirle a papá o mamá, mira, tengo invitación, vamos a Pasarón. Pero si van es gratis, ¿qué más da? La invitación bueno, no, pero es como una disculpa. ¿Sabes? Como, mira que me lo dieron, y el niño no sabe si entra gratis o no. El niño sabe que tiene un papel con el que entra. ¿Sabes? No. Pero sí. O sea, niños de 6 años, menos, 6 o menos, entran gratis presentando el DNI, si lo tienen, porque con 6 años igual no lo tienen que tener, pero bueno, DNI o documento acreditativo que diga que tienes 6 años o menos, libro de familia, etcétera, etcétera. Y la otra parte, que aquí ya llegamos nosotros tarde personalmente, porque, bueno, como Club yo contaré, nosotros más, que es que hasta hoy a las 8 creo que era, cuando cerraron las oficinas, la afición tenía la posibilidad de retirar una entrada para su misma grada a mitad de precio. ¿Qué pasa? Que esto se anunció un jueves. Un jueves a las 11:30 de la mañana. Por la mañana. Eso te dejaba jornada y media para ir. Es decir, lo poquito quedaba de mañana, más el jueves por la tarde y todo el viernes. No tenías mucho tiempo, mucho margen de maniobra. Suponiendo que la comunidad que sigue al Pontevedra, la mayoría, en su mayoría, no está en redes sociales. A lo mejor hay gente mayor que no está ni en internet. Mi tío. El otro día, mi tío fue la persona que a mí que me llevó a Pasarón por primera vez cuando era pequeño. Mi tío no tiene internet en casa, ni el smartphone lo tendrá, pero para usar WhatsApp y ya está. Si se entera, se enterará o por Radio Pontevedra, si tiene el momento de escuchar Radio Pontevedra al mediodía, o se enterará leyendo el diario de Pontevedra o el periódico que lee, en este caso es el diario, el viernes. Muy poquito margen para que pueda coger esa entrada a mitad de precio. Sí, la verdad que no veníamos está... Veníamos de un festivo miércoles, y eso es verdad, pero bueno, nosotros hemos repetido aquí la frase de el lunes se piensa, el martes se ejecuta. En este caso se ejecutó 2 días tarde. Sí, la verdad que no está bien ejecutada. No está bien ejecutada porque además, aparte de hacerlo un jueves a las 11:30 de la mañana, pues entre que lo lees o tal, no sé qué, si aún hubieras hecho el miércoles a la noche o el jueves a primera hora, pues aún igual sería un poco perdonable, pero no sé. De todas maneras, a mí me han dicho... que en oficinas, yo no sé si es por hacer buena publicidad, se dicen que hay buena venta de entradas anticipadas y buena sacada también de invitaciones. No lo sé. La verdad, yo no he ido porque tampoco creo que voy a poder ir al partido el sábado. O sea que, no sé. Es un poco ahí de aquella manera, la verdad. Es un poco, es que bueno. Hay dos cosas que son, aparte de que van tarde, y hay dos cosas que son, que ponen un poquito más de leña al fuego en este tema. Primero, que el partido es un sábado. O sea, más tarde, justo la semana en la que el partido es sábado y no domingo. Exacto. Y segundo, que es lo que acaba de poner Tinto Barrantes, este año sabiendo los horarios con antelación, que hay estas cosas tan tardes son inadmisibles. Es que ese es el tema. Es decir, el Pontevedra conoce el calendario y el horario de todos los partidos de la primera vuelta desde hace semanas. O sea, esto se puede planificar cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran, igual que el viaje a León, de que también hablaba por ahí con el TPCF, que el domingo tarde tiene que salir noticias del bus a León, sería lo ideal. Pues saben cuándo es el horario. No es algo que te tenga que improvisar porque hasta que nos digan, no. Incluso en muchos casos hasta saben el precio de las entradas porque se han pactado que sean 15 euros. Sí, a ver, yo qué sé. Es que ya no sorprende, es que ya es criticar y ya, es que ya, yo ya no tengo ni interés en, como todo no se hace de manera correcta, luego dirán que bueno, que criticamos y por algo que se hace y tal. Hombre, bien que se haga y bien que haya una promoción, porque además es el Celta B y se supone que va a traer gente por el Celta, que vendrá gente de Vigo y tal y cual, y habrá gente que quiera ver al Celta B. Yo tengo algún compañero de trabajo que quería venir, que me criticó el precio de las entradas, y yo dije, ¿qué quieres pagar? ¿3 euros por ver un partido de la tercera división española? O sea, no sé cuánto se pagan Barreiro, pero cuando van a andar. No, claro, no. Él decía, no, 25 euros, hombre, ya 25. Si quieres ir a tribuna, no te fastidia. Pero pagas 15 por ir a un fondo, no sé, igual quiere pagar. No, bueno, también quería pagar igual 10 euros o algo, pero bueno. Sí, está hecha mal, y está hecha rastras y está hecha tarde, pero bueno, al menos se ha hecho algo también, ¿no? ¿Cómo es el dicho, Alex? No sé, el que no se conforma es porque no quiere, ¿no? Pues lo que tenemos es lo que hay y nada, pues es lo que tenemos para hacer, nada más. Bueno, de viaje a León, pues hablaremos al final un poco, si hay o no. Sí, no, pero, el lunes. Sí, pero bueno. Porque la gente está preguntando en el chat en directo, no es por otra cosa. Sí, no, pero un poco por enlazar con ese viaje a León, tenemos la última noticia de actualidad de salida del día, que está fresquita, que salió hace menos de una hora, que es quién no va a estar en León, si no le pasa nada este fin de semana, que es Guille. Porque, espérate, que me la... Claro, claro, que esa es el último gol. Espera, que la tengo. Dale, tú di. Porque aquí el amigo y protegido del señor Manu Otero no va a estar en el partido contra la Cultura Leonesa ni el siguiente contra San Fernando porque se va con su selección, con la Sub-21 de Senegal, pues bueno, aunque Manu Otero sea un cenizo y no sepa ver las virtudes de este muchacho, pues hay un seleccionador en su país que sí las ha sabido ver y ha decidido que es un jugador convocable para categorías inferiores y allí que se va. Así que lo perderemos durante dos jornadas. Esperemos que no lo echemos de menos porque bueno, será señal de que el Pontevedra le va bien esos dos partidos. Sí, estaba viendo que era, joder, se va 9 días para un partido, pero no, es un partido doble contra Burkina Faso. O sea, es como una Copa de África que debe ser ida y vuelta o algo así, debe ser una cosa rara, no sé, no estoy yo muy al día de cómo son las eliminatorias de la Copa de África, pero bueno, es la Copa de África de Naciones. Es un poco raro esto. Ah, bueno, debe ser como la de aquí, ¿no? Como la Nation League esta, ¿no? Sí, puede ser. Debe ser como la UEFA. Aquí también era ida y vuelta, la UEFA Nations League. Claro. Lo que pasa es que no suelen ser consecutivos, pero vamos, sí, suele ser así. Ah, vale, pues igual es por otra ahí. Cosa es que se haga Nation League de su 21, que si yo no lo manejo, porque se va con la sub-21. ¿Sí? Bueno, no sé. Estoy hablando sin saber, la verdad, pero bueno. Yo no lo voy a echar de menos, pero hombre, sí. Titular, a ver, si se tienen que llevar a un jugador del Pontevedra en compromiso internacional, pues se agradece que no sea un titular. Pero bueno, es un jugador de segundas partes que ha jugado desde que Antonio cuenta con él, ha jugado todos los partidos. Yo no sé si se ha quedado en el banquillo sin salir en alguno. Yo creo que menos, igual si jugó, igual todos menos uno. Pero bueno, igual vale para quitarle de la idea de Antonio de utilizarlo siempre y ver que no funciona y meter a otra persona. Véase Valentín Martín o Diego. Martín Díez, que es el único que queda sin jugar. Exacto, Martín Díez, ¿sabes? Igual, pero bueno. Por cierto, buena noticia esta semana. Se van a empezar a entrenar con el equipo. Creo que no tiene la alta médica, no estoy seguro, ¿vale? Pero han empezado a entrenar con el equipo. Ya se ve un poco la luz al final del túnel, ¿eh? O sea, qué bien. Noviembre. Yo solo digo que va. Yo no soy médico ni sé nada más, solo sé eso. No, que ha empezado a entrenar con el equipo. Teniendo en cuenta lo que está tardando en volver cacharrón, noviembre. Noviembre y diciembre. Bueno, pues que vuelva, y que vuelva lo mejor posible y ya está. Que, Dios mío, esta semana me han criticado varias gente diciendo lo de la baja de Giovanni, que yo no sé para qué abro la boca. No sé para qué estilo de la lengua, ¿eh? Pero bueno. Sí, claro, porque sacaron el corte. Luego no vieron la parte en la que decías que era todo solamente para meter un poco de cizaña. Sí, también otros me dijeron que no le doy puntos a Román y estas cosas, ¿sabes? Y yo, bueno, pues nada. Ese Román, que si quieres una camiseta tienes que darle puntos. Pero claro, bueno, claro. Eso ya sabemos. Bueno. O sea, cuando me dé la camiseta será porque le di puntos en la anterior jornada, ¿no? Claro, efectivamente. Jornada. Todos sabemos. Vale. Llevo pidiéndole una camiseta toda la temporada. A ver si me la dará algún día. Aquí su fan número uno, su defensor de toda la vida, desde que empezó, que no creéis en él. Pues ahí, venga ya. Vale. Alex, diriges esta parte. Párame de hacerte... No, yo te dejo. A ver, quiero ver cómo te metes en ese lodazal y a ver cómo sales. No. Bueno, pues entonces ya que quieres hablar, te voy a preguntar que, bueno, pues, ¿cómo ves al Celta B? Y si te da miedo, porque al final los filiales, bueno, son equipos con potencial, que tienen jugadores siempre interesantes y futuribles para primeros equipos. No sé si este Celta B te da más o menos miedo que otros Celta B contra los que nos hemos enfrentado antes. A ver... yo es que los vi en Porto Novo, ¿no? El Pontevedra de Porto Novo, que les ganamos allí 2-0, puede ser, algo así. 2-1. Y tengo como, estoy un poco como pensando que puede ser el equipo que vimos allí, pero claro, aquello era pretemporada y los filiales cambian mucho a lo largo de las jornadas y no lo sé. Cierto es que tienen los mismos puntos que nosotros, que han también perdido, bueno, tienen exactamente las mismas estadísticas que nosotros, entonces, bueno, no lo sé, a mí me da miedo el señor Roque Carrillo, que es un crack en la portería. Y pero va alternando, no es titular indiscutible, tienen un portero cubano que lo trajeron del Sporting, de Gijón, creo, y va alternando con él, ¿no? Siempre juega Coque. Bueno, yo creo que está siendo... Contra el Deportivo jugó el cubano, por ejemplo. Claro, pero yo, hombre, sería raro con la motivación que puede tener Coque de jugar en Pontevedra y tal y cual, pues que no lo pusieran, ¿sabes? Pero bueno, a ver, yo creo que es un equipo que tendría que ser asequible para nosotros, porque ya sabemos cómo juega, porque también se supone que es un filial y los filiales dejan jugar y nosotros pues jugamos mejor cuando nos dejan jugar, pero también luego tiene mucha dinámica arriba, ¿sabes? Es que... Estaba viendo los partidos y le han plantado a cara a un Córdoba, ¿sabes? Y también Y bueno, el que ganaron fue contra el Ceuta solo, 1-3 allá. Sí, pero... ganaron un partido igual que nosotros. Nosotros le ganamos en casa al Talavera y ellos ganaron fuera en Ceuta 1-3. Claro, lo que está claro es que siempre meten goles. O sea, todos los partidos que han disputado han metido gol. Y tienen ahí una delantera que, bueno, que tienen ahí el... ¿Cómo se llama? Lauti. Al Lauti, que bueno, que da miedito, ¿sabes? Aquí dicen que perdió nivel. Sí, yo creo que hay jugadores que el año pasado eran jugadores importantes, pues como el caso de Alfon, que ahora está en segunda división en el Racing Santander y por cierto no juega. Y el otro es el escocés este, Holsgrove, que me parece que está en primera división portuguesa. Esos jugadores ya no están. Ahora es verdad, rellenaron con... O cambiaron también de entrenador, es verdad que se fue Onésimo y en vez de ir a por un entrenador de segunda B o de más perfil, pues curtido en la categoría, se ha subido a un entrenador de la base como es Claudio Giraldez, que porque también lo conocimos porque fue jugador del Pontevedra, fue un lateral izquierdo del Pontevedra, no sé si en tercera división, o los últimos años de segunda B antes del descenso. Pero bueno, lo que se vendió desde Vigo al principio en verano fue que este Celta B ya no es el que tiene un objetivo de ascenso sí o sí. Hace unos años Mourinho tenía esa ambición de ver al Celta B en segunda división y se apostó por reforzar el filial, traer gente de otros equipos, o sea, del extranjero, traer brasileños, traer gente de Argentina, traer gente de otros filiales. Y gente mayor, ¿no? Hace dos temporadas tenían a un delantero que era mayor, ¿no? ¿O puede ser? ¿O me estoy equivocando yo? No tengo ese recuerdo. Yo recuerdo Manolito Ape y toda esta gente que tenían, que eran jugadores buenos, que tenían el nivel para estar arriba. De hecho, dieron un jaleo. El año pasado incluso también un poco su objetivo, por eso estaba Onésimo y se quedaron a las puertas del playoff, quedaron por un puesto. No entraron en playoff, pero bueno, yo creo que este año la idea de la cantera va por otro lado y está más pensada en hacer lo que se espera de un filial, que es pues formar y generar jugadores para la base. Ahí tienen el caso de... Bueno, el Celta no es un equipo sospechoso de no subir gente de abajo en los últimos años. No. Incluso alguno tarde, como Aspas, que explotó tarde. Pero bueno, ahora tienen a Gabri Veiga. Y Gabri Veiga, no hay que olvidarlo, no es jugador del primer equipo. Gabri Veiga es un jugador del filial. Todavía es jugador del filial. Y la primera jornada de Liga, en segunda B, en primera ref, vamos, la jugó contra San Sebastián de los Reyes. No sé, a mí la verdad es que tiene jugadores que dices que tienen buena calidad. También este es suplente, pero también yo lo vi y me gustó bastante Hugo Álvarez, creo que es. También tiene bastante calidad y tal. Y... Los Hugos, yo que tengo un compañero que es que tiene un familiar jugando en el filial del Celta, en los cadetes, en los juveniles, ya hablaba de que los Hugos eran muy buenos y que el año pasado, de hecho, el juvenil del Celta ganó la Liga. Quedó por encima del Depor, que venía de quedar campeón de España de juveniles. Y los jugadores más importantes eran estos Hugos. Sí, más el Hugo Álvarez, ¿no? Que el otro, que es Sotelo, que creo que juega menos, ¿no? Puede ser. Pero no lo sé, es que contra el filial y más contra este, en Porto Novo no demostraron mucho. Demostramos nosotros más. También es cierto que nosotros teníamos un equipo ya hecho y ellos eran todos nuevos. Yo creo que en ese partido había mucha gente del juvenil. Subida, había gente. Sí, puede ser. Se había un equipo que no estaba todavía hecho. Y el Pontevedra, pues yo no sé si decirte que el mejor partido que yo le vi este año al Pontevedra, incluidos los de Liga, igual fue ese. Contra el Celta. Bueno, para mí, las sensaciones que dejó el Pontevedra después de ese partido fue: hostia, este año en segunda B podemos competir. No, yo creo que para mí el del Alcorcón fue mejor, pero bueno, sí puede ser, pero bueno, no sé, llevan las mismas estadísticas, no es un buen visitante, ¿no? O sea, no ganó. No, al revés, no es un buen visitante. Es un buen visitante, perdón. Y es un mal local, o sea, en Barreiro perdieron todos los partidos de Barreiro y el único partido fuera de en casa que no perdieron fue el que jugaron en Balaídos, bueno, contra el Deportivo. Pero es un buen visitante, como puedes decir que nosotros somos un buen local, ¿sabes? Ellos ganaron uno fuera de casa, nosotros ganamos uno en casa. Entonces, sí, bueno, pero no perdieron. Son tres partidos. Joder, jugar tres partidos fuera de casa y no perder ninguno y ganar, y ya está, son, en un principio de liga, son buenas estadísticas. Sobre todo para un equipo que está abajo. No, es curioso que hayan perdido en Barreiro, que supone que Barreiro es como un feudo, ¿no? Y es un campo que no es cómodo para los equipos que tienen estadios grandes o campos grandes. Y oye, pues no sé. Yo no me fío. De los filiales no me fío nunca. Nunca, nunca, nunca. Llevan ahora, vienen de 3 partidos sin ganar, que llevan de 2 empates y 1 derrota. Pero bueno, al final son los mismos puntos que nosotros. Lo que pasa es que ellos lo sacaron 5 de 6, lo sacaron fuera de casa. Nosotros al final la mayoría de los puntos los sacamos en Pasarón. Como tiene y, que tenemos, ser. Y aquí es, y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes. Sí, sí. Porque la permanencia va a pasar por ganar a Pasarón y a equipos que en principio son de nuestra liga y se supone que este Celta B, que está hecho para no para pelear por intentar jugar el playoff o por el ascenso como otros años, es un equipo de la Liga del Pontevedra. Oye, y pregunta, bueno, no sé si seguimos hablando del Celta B, no, bueno, jugador destacado, ya dijimos, ¿no? Lautaro, Miguel sí, Rodríguez, Lautaro, está Miguel Rodríguez, sí. Y luego, a ver, yo me acuerdo, no está jugando, pero yo me acuerdo de Pablo Durán, que era un futbolista que el año pasado con el Compostela tenía muy buena pinta. Está Iker Losada, que lleva un par de goles. No, Iker Losada y Raúl Blanco, se quería decir, que lleva un par de goles. Y este año pasado estaba cedido en Arenteiro, incluso llegó a sonar este verano para nosotros. Tienen gente joven, una plantilla muy joven. Estuve fijándome en la media de edad. Hombre, es un filial, pero bueno, es un filial, pero creo que la media de edad está por debajo de los 21 años. Que eso, aunque sea un filial, joder. Habiendo Celta C, que lo hay, y ahora en tercera división, que es el Gran Peña, pues es una media muy baja. Sí, sí, estaba viendo aquí, los mayores del equipo tienen 23 años, que es el Cristian Joel este, que es el portero cubano, y otro más que está por aquí, el Martín Calderón, que es centrocampista, y Javi Gómez, que es delantero, que creo que no está jugando, bueno, no juega mucho. O sea que, Javi Gómez sí que juega, perdón. Entonces, que tienen cositas, pero bueno, oye, tanto te pueden hacer un partidazo como venirse en el partido encima y no hacer nada, ¿sabes? Porque son también, no tienen la veteranía suficiente, no tienen los minutos suficientes para reaccionar, ¿no? Decir también que vienen de perder contra el Mérida, que el Mérida utilizó a los dos equipos de Pontevedra para catapultarse en la clasificación y ganar 2 partidos seguidos cuando no habían ganado ninguno. Empezó ganando el Celta B y luego ya la remontó en Barreiro el Mérida. Nos acaba de poner en el chat Tinto Barrantes la convocatoria y lo digo para ver si hay alguna sorpresa. Estoy viendo así por encima. Está Lautaro, está Iker Losada, Miguel Rodríguez, ya lo dije, es uno de los importantes, Coque también va, Raúl Blanco, bueno, todos los comentamos, los Hugos y no está, me lo imaginaba, no está Gabri Veiga. Ya lo suponía, pero bueno, como podría ser convocable, evidentemente no está porque se va con el primer equipo. Bueno, bien. Bueno, buenas noches. Pero bueno, es el típico jugador que igual luego no te juega en ningún momento con el primer equipo, con el filial, pero si el Celta B se metiese en el playoff, cosa que es bastante poco probable, luego te aparece jugando el playoff, porque como tiene ficha filial, pues podría jugarlo. Como nos pasaron fotos con Capel aquella vez. Ya, no lo recuerdes, no mentes la bicha, Alex, no mentes la bicha, que si no, sí. Bueno, iba a poner aquí, por si queréis, os lo ponemos rápido, ¿vale? Aquí la convocatoria del Celta B, la del Pontevedra no está porque como es de local, pues no se pone. Bueno, adestrador Claudio Giraldez, que jugó el Pontevedra, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh, y Coque Carrillo, claro, Coque Carrillo, que lo íbamos a fichar y al final no. Pues eso, yo prefiero que no juegue Coque, por muy de Pontevedra que sea. De hecho, viendo el partido que hizo contra nosotros en Barreiro, pues casi que mejor. Sí, sí, el partido de Barreiro, no, perdón, en Baltar. El partido de Baltar que ganó el Pontevedra 1-2 o 2-1. No fue el mejor. Yo creo que le dieron el premio al mejor jugador del partido, si no me equivoco. Hombre, es que hizo unos paradones allí que, joba, era como, bueno. Yo le grité al final del partido que se viniera para Pontevedra y se me quedó mirando en plan, ¿qué dirás tú, loco? El que no se acuerde de ese partido o no lo viese, que busque, que seguro que está el resumen el de la Gallega por Twitter o tal, que busque porque mete un golazo Miguel Román en ese partido de locos. Sí, y Valentín también mete un gol de esos de 9, que también dices que hay que estar ahí, ¿sabes? También muy bien. Dice aquí Deiserge, el primer gol lo metemos nosotros desde las 16:00. Bueno, es verdad que si al ir el Granates ha convocado una previa para quien pueda ir y quien quiera ir, pues a partir de las 4, pues en los exteriores del campo de Pasarón, en la Payota. No sé si a las 4 va a ser muy temprano, pero bueno, oye, cada uno que vaya a la hora que quiera y a la hora que pueda. Pero bueno, oye, que tiene razón Deiserge, que nos lo dice aquí en el chat, en Twitch, en directo. Bueno, Alex, tengo una pregunta para ti. Uy. ¿Tú crees que Antonio va a hacer la séptima consecutiva. Octava. Octava, no, séptima. Es octava, jornada 7, ¿no? Es jornada 8. Jornada 8. Pues la octava jornada consecutiva. No tengo dudas. No, no tengo dudas. Ninguna duda. No hay ningún motivo que me haga pensar lo contrario. O sea, ¿tú crees que va a sacar otra alineación completamente diferente a las 7 jornadas anteriores? Sí, sí, sí. Pues a mí no se me ocurre ya ninguna combinación, te lo juro. Pues mira, puedes poner a Jaichenko de 9. Puedes apostar por... No, pero una que tenga lógica, Alex, por favor, a ver. Me parece súper lógica la de Jaichenko de 9. Pero sí, bueno, quitando a quién, a Bryce, a Charles, a Rufo, a qué. Poner a Bryce de 9. Yo en mi sesión me sentaré a la Rufles. Puedes darle la titularidad a Gueye. Puedes apostar por otra vez. Pero Gueye no quedamos que no estaba. Este sí, que no estás el próximo. Ah, vale. Puedes jugar con defensa de 4, pero con Luis de lateral izquierdo. O sea, opciones hay. Puedes cambiar el portero también, mira. Sí. Opciones tenemos muchísimas. Puedes cambiar de banda, así que bueno, no pone el lateral derecho suplente. De momento, hasta que vuelva a SEO. Opciones hay y muchas. O sea, las bajas que tenemos son Seoane y Cacharrón por ahora. Bueno, Cacharrón no sabemos si es baja. Cacharrón, ¿no? Yo vi un vídeo de él entrenando con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo no, con Moncho. Y entrenando con, en principio, con normalidad. Pero vamos, como no está entrenando convocatoria, porque realmente últimamente viene, va siempre... Yo lo siento por él, pero para mí le voy a seguir llamando el búlgaro porque no me sale nunca su nombre. Víctor. Tú di Víctor. Víctor, el de Harry Potter, con K. Pues Víctor. Pues Víctor, hasta ahora el portero suplente es Víctor. Y en el espera que en el vídeo vi entrenando a Moncho con Víctor y con Cacharrón. No estaba Cortés en ese vídeo, pero igual Cortés está haciendo ejercicios con el primer equipo, o sea, con el 11, con el que va a jugar Antonio, no lo sé. Seoane es baja porque no tenemos noticias de alta médica. Sí. Y Samu supone que también. Borja tampoco sabemos nada, yo creo que también no tiene alta aún. Y bueno, Samu obviamente, claro. Entonces, Víctor Nikolov te dice aquí, no es tan complicado. Nikolov, no es complicado, pero no me quedo con el nombre. Cortés estaría lavando coche, qué malos sois, por favor, es que a ver. Que oye, vale, tiene un coche bueno, pero bueno, oye, me gustaría ver los coches que tenéis algunos por aquí, que alguno aquí es muy, muy flipado en el chat. Me gustaría ver algún coche de alguno que, bueno, en fin. Algún coche o alguna moto, que también hay alguno por ahí con motitos interesantes. Pero bueno, que por cierto, Alex, que según la gallega, que sí, según la el partido, a ver, espera que lo pongo. En el que Charles supere en goles a Pablo Couto. Que nosotros esos cálculos ya lo habíamos hecho el año pasado. Es un debate que ya el año pasado, ya por nuestras cuentas, ya lo había superado. Claro. Y aquí Tinto Barrantes, que es el que lleva los datos del Pontevedra, también seguramente se enfadará, porque aquí dice, se marca Charles Vero y igualará con Pablo Couto como máximo goleador de la historia del club. Y es como, realmente hay ocho goles, creo que son, ocho, sí, de Copa Federación o Copa del Rey, de ocho de Copa del Rey. No, yo creo que es Copa Federación. Copa Federación, sí. Que no están contando. Y la Copa Federación se supone que es una competición oficial, entonces deberían contar. Bueno, pues no sé. Nosotros ya celebramos los 300 goles allí atrás, o sea que Charles, vale, lo que pasa es que claro, tú si vas a BD Fútbol, que es la página que todos miramos para ver estadísticas, pues las de la Copa Federación no te las cuentan. Pero por cierto, hay un reportaje que le hizo Dato Vega, fue con la peluquería y a seguir su rutina de previa a cada partido y tal. Creo que no sé si lo había contado Charles una vez en una de las entrevistas que le hicimos. Que... No, lo contó en el Trofeo Granate, no lo contó. El Trofeo Granate, sí. Había contado una vez. La habíamos preguntado que le había pasado un día que no pudo ir a la peluquería porque era festivo y que se había rayado mucho. Entonces, porque, claro, él tiene que ir todos los jueves a la peluquería y en la misma peluquería a retocarse el pelo y a hacerse bien el peinado y la barba y todo, si no mal. Y un día que era jueves, pues creo que llamó, la historia creo que es que llamó al peluquero ahí un poco en plan, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? No sé qué. Pero no, vamos. no fue la historia esa, que tenía programado una entrevista y la tuvieron que posponer o cancelar o cambiar porque era su hora de peluquería y él va todos los días a la misma hora a la peluquería. Entonces son historias diferentes, porque lo del festivo también es verdad, ¿eh? Ah. Que también se emparanoyó él en su ¿cómo es esto de que cree que tienes mala suerte? En su... Gafe. Sí, pero es que él es... Superstición. Superstición de que no, o sea, no había ido el día que tiene que ir a la peluquería. Que bueno, pues Charles tiene esas cosas. Entonces... El peluquero es el que le tiñó de amarillo a un criminal, dicen por aquí. Bueno, no, vale. Al final no me tuve que teñir de amarillo, que no decimos nada. Pero bueno. No. Eso que nada, si queréis ver, tiene un reportaje por ahí la TVG bastante, bastante. Lo retuiteó al club, así que o sea, es fácil de encontrar. Sí. Y nada, hablamos del árbitro, Alex, ¿o cómo vamos? Sí, bueno, podemos hablar, bueno, de la posible alineación ya es difícil hacer inventos y quinielas. Bueno, espera, yo voy a hacer una apuesta. ¿Me dejas hacer una apuesta? Sí, bueno. De alineación. ¿Te tiñes de rubio otra vez? No. La apuesta de rubio era otra cosa. Yo creo que va a ser Cortés, Churre, Soto, Bastos, Alex. Joder, qué difícil, ¿eh? Esos cinco no lo sabía. No, yo creo que va a ser... Espérate, y Yelko y Román. Ojo, ¿eh? Miguel Yelko y Mario. Y ya cuántos llevo, 4, 3, 7, 8. Me faltan 3. Iba a ser Bryce, Rufo y Valen. Vale. ¿Y eso es repetir? No, esa es nueva también. No, esa es nueva, ¿no? Yo creo que sí, Charles por la derecha y Valen de 9. ¡Hala! Así, venga. No creo, pero bueno. Ya lo sé, pero era por decir una burrada. Bueno, si pones esta es nueva, porque no coincidieron Valentín y Mario titulares en el equipo. Esa es nueva. Pues te imaginas, mira, cómo aciertes. Bueno, sí, yo. Y no pudiera pasar aún este sábado, ¿eh? Pero vamos, bueno. Pero sí. Martín Díez le toca, ¿no? Martín Díez no va a ser titular, yo ya lo digo. O sea, ya apuesto lo que quieras que Martín Díez no va a ser titular. O mucho me sorprendería Antonio. Yo os digo una cosa. Si Martín Díez juega este fin de semana... No te calientes. No me compro la camiseta de Martín Díez. Ya estamos. Yo lo digo. Bueno, gente del chat, gente que nos veis en diferido, Alex acaba de decir que si Martín Díez juega este fin de semana, ya sea de titular o de suplente, se compra la camiseta. ¿Cuál? ¿La usada o las otras? La que ya tengo comprada, porque ya la tengo. ¡Ah, qué perro! ¡Qué tramposo! Es verdad que te la compraste. Pero tenía que decirla en algún momento, para quedar bien con la apuesta, pero ya la tengo. Pero, ¿te compraste la azul o te compraste la usada o cómo va el rollo? Me compré la camiseta. No, la azul no. Yo del color, como voy a comprar la camiseta celeste en la previa contra el Celta, no. Yo quería comprar una camiseta granate y como me compré la blanca y las granates estaban agotadas, pues miré las que había de las que tenían de la temporada pasada, y la de Martín Díez era la única que había de un jugador en activo con el Pontevedra actualmente. Entonces me compré la de Martín Díez. Yo no digo nada aquí, pero aquí dice Tinto Barrantes, compra después de comprar la de Oscar. No sé. Pero es que, ahí tienes razón, pero la realidad es que yo fui a la tienda y no había ni talla. Pero hice intención de hacerlo, pero no había tallas en aquel momento de la camiseta del Pontevedra. No hay testigos. Por cierto, no sé si seguirá en La Rioja, Oscar, ¿no? Ya le perdí la pista. Pero bueno, me preguntas por el árbitro. Pues el árbitro, es una pena que no está aquí Manotero. Porque seguro que se acordaría muy, muy, muy bien de la última vez que este árbitro nos pitó. Vicente Moral, que es de Salamanca, lleva 14 años ya pitando entre Segunda B y Primera Federación. Y el último partido que nos pitó fue el famoso partido en el que ganamos en el 90 con un gol de falta de Alex Fernández al Sporting de Gijón B, cuya foto celebrando está en un marco que tienes en tu casa. Ah, sí, lo tengo por ahí. Bueno, no me voy a ese fue el último partido que este tío nos pitó. Y un partido que, por cierto, expulsó Campillo. El Pontevedra acabó con 10. Ah. Pues bueno, si ganamos a mí me vale. Bueno, no nos puse que tampoco tenemos tanto fondo de armario. No, por favor. O sea, que ya se ha demostrado que no tenemos tanto fondo de armario. Pero bueno. Vale. Ok, pues nada, bien. ¿Qué nos toca ahora, Alex? Estaba buscando a ver si había una foto del árbitro, pero no hay foto del árbitro. Mister ha subido, no colgó foto esta vez. Es un chico, un señor, más bien ya. Bueno, coño, señor, si yo voy a cumplir ahora 32. No llega a 40 el hombre. Me acaba de leer eso aquí. Ya digo, por eso digo, no, por eso voy a decir señor. Un señor de 30, una persona de 39 no le voy a llamar señor. Decía, lo había visto aquí en el chat. Eso, que Cristian Verdeal, que comentaba un detalle que sí, que está guay también, que él sacó el reportaje del diario de Pontevedra, que no sé si sabéis la historia del Burgos y que está ganando. Bueno, no está ganando. Está no encajando. Tampoco es que esté marcando demasiados goles. Hasta que le metió tres al líder al Alavés, tampoco llevaba más de dos goles de toda la temporada. El tema es que no encaja. Pues hay una ligera vinculación con el tema porque Martín Raj trabaja en el Burgos y como buen portero pues estará enseñando bien a los porteros de ese Burgos que ahora mismo está haciendo pues un poco de historia. Y nos gustaría pensar que el Pontevedra tiene algo que ver. Sí, seguro. Claro que sí. Es aquí con donde creció como jugador, está claro. Enseñamos todo lo que sabe. Gracias a Martín, pues mira... Que no juega, pero es igual. Enseña a los que juegan a no encajar goles como le enseñamos en Pontevedra. Exacto. Bueno, entonces... Sí, vamos con la porra. Digo, está igual la historia, pero bueno, no sé si aquí en Pasarón, que somos bastante más críticos ante la falta de gol, estaríamos nosotros muy contentos de que el equipo lleve dos goles y siete jornadas. Aunque no encaje, estaríamos todos diciendo, me cago en la mar, esto no marcamos pero a nadie. ¿Son goles que dan tres puntos cada uno? Sí, el equipo está arriba, pero bueno. Bueno, hombre, estaría saltando y aplaudiendo con las dos manos o con cuatro. Bueno, que no. Ha batido el récord de jornadas consecutivas sin encajar de segunda y está un partido de igual al récord histórico del fútbol profesional. Toma ya. Está en tercero, sí, como dato es la leche, pero bueno. Yo prefiero que batan el récord de goles a favor y no el de goles no encajados. Yo prefiero ese. Si puedo pedir... Porra, venga, señores. Porra. Yo le puse en el chat a estos si ponían su resultado, pero se ve que... Pablo lo puso. Pablo puso 2-0. Pues sí, Pablo sí. 2-0. Vete diciendo tú entonces, mano. Yo digo 2-1, para que lo paséis mal. Ya que no pudiera pasar, lo paséis mal. 2-0 y luego meten uno ahí en el 70 o algo así, ahí acongojados todo el partido. Pues yo voy a decir... Tito Barrandes dice 3-1, también 3-1 gana TPCF, Corredores 4-0. Yo voy a decir... 3-2. También va a pasar mal. Golitos, más goles que en toda la temporada del Burgos. 3-2. Como no viene Cacheda, 3-0, dice por aquí. Bueno, gente, aquí tenemos una mezcla entre muy optimistas y poco optimistas. 1-0, 5-0, 3-1, 4-0, 2-0, 5-0. Luego tengo que repasar, cada vez que hago la previa, repaso los resultados. O sea, esta creo que es la primera semana, como por tiempo no me dio tiempo a revisar los resultados que... Bueno, no, de hecho, como no hicimos previa, no había porra del anterior. No había. Pero bueno, aunque la hubiese... No me haría falta revisarlo porque nadie nunca dice que el Pontevedra saca resultado negativo, que pierde. Entonces, si el Pontevedra pierde un partido, yo ya sé que nadie va a acertar la porra. Bueno, hubo por ahí uno que había puesto un empate o algo así, ¿eh? Pero... Sí. Pero no lo acertó tampoco. Ya, eso sí. Bueno, pues así muy que bien. La gente muy optimista. 2-0, 3-2, 5-0, 3-2, 5-0. Pues yo firmo cualquiera. Todo lo que sea sumar de 3 en 3, ahora mismo nos viene bien. Tanto unos como otros, es que el Celta B también lo lucecita, pero bueno. A mí el Celta B poco me preocupa. Cuanto más sumemos en casa, mejor. Sobre todo porque ya estamos jornada 8, ya empieza a haber en la clasificación una yo creo que ya empieza a haber una brechita y se empieza a ver enseguida quién va a pelear por cada cosa, quitando los cuatro equipos que destituyeron sus entrenadores. Ahora el Deportivo acaba también de echar a Borja, ya tienen un nuevo entrenador, a Óscar Cano, que me parece que es uno de los que también llegó a sonar o estar en su nombre pululando cuando nosotros estábamos todavía sin fichar a Antonio, que era un entrenador que estaba fuera de mercado para nosotros. Prueba de ello que está en el Depor. Pero bueno, resto de jornada sí que nos pueda interesar. Hay un Córdoba-Algeciras, para ver si Córdoba sigue por ahí arriba. También el Talavera juega contra Rayo Majadahonda en un partido por abajo en el que si ya pierde el Talavera pues se puede dar ya súper descolgado. Un Mérida-Castilla. Curioso este partido porque hasta ahora nosotros estamos recogiendo todos los rivales que dejaba el Mérida y esta es la primera vez que no pasa. El Mérida juega contra el Castilla, nosotros la semana que viene jugamos contra la Cultural, no jugamos contra el Castilla. Fuenlabadajoz y luego, esos son los de sábado y el domingo, Alcorcón Leonesa, Ceuta Racing de Ferrol, Linense Sanse, Deportivo La Coruña Linares, también un partido guay por la zona, bueno, por la zona alta Linares, el Deportivo está ahí media alta. Y el que queda es el Unionista San Fernando. Que es nuestro próximo rival dentro de dos jornadas, San Fernando. Sí, nosotros es para que se está moviendo todo. La publicidad maravillosa de los navegadores. Sí, sí, no. Hay partidos bonitos. O sea que el domingo, si os aburrís, si tenéis InStat o InSports, no sé cómo se llama ya, los podéis ver, la verdad. Sí, porque los de la TVG somos nosotros, sábado y domingo el Depor, los dos de casa. Claro, claro. Lo normal. Deportivo Linares, que es una repetición del playoff del año pasado. Sí, exacto. De la primera eliminatoria. Luego, por ir acabando, que hoy vamos más rápido porque estamos nosotros dos solos. No creas, nos hemos enrollado bastante. Estamos aquí. Estamos bien. Si quieres, sacamos más datos random y nos alargamos. No, yo no, depende de la gana que tenga la gente, pero yo creo que la gente ya. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, la gente quiere tomar algo. No sé qué tiempo hace por allí, pero. Nos quedan los partidos de la base. El filial de Jesús Ramos, que sigue colíder de la categoría, juegan como locales en Mosteiro contra el Verín, que me estuve fijando si seguía Mourinho y Pablo Carnero, pero no, el año pasado estaban allí, pero este año no están, y tampoco es que hiciese una investigación súper minuciosa, pero en principio me salía que estaban los dos sin equipo, cosa que me sorprende, sobre todo por Mourinho. Domingo a las 12, ¿no? Domingo a las 12, sí. Y a las 12 también, pero el sábado, el que quiera ver el Nacional Juvenil se tiene que ir a Mosteiro para verlo jugar en casa contra el Porriño Industrial. Bueno, esos son los dos equipos, bueno, más todos los que ya sube el club en redes sociales, pero bueno, nosotros sabéis que solo nos centramos en esos dos equipos, que son los principales de la base. El lunes ya habrá que hablar de los biberones, ¿no? Pues no me fijé si ya empezaba en la liga, pero... Hombre, no sé, ya empezarán, ¿no? No sé. A ver. Creo que los están vistiendo a todos, porque el otro día cuando fui a comprarme yo la camiseta, que me compré la blanca y la de Martin Diz, por supuesto, estaban los padres por ahí tallando todavía a los hijos y toda esta historia. Bueno, pero los primerones es una competición muy importante para que no tarde tanto en empezar. A ver, por favor. A ver, estaba buscando así rápido, pero no sé. Aquí, a ver. Juvenil, cadete, infantil. Prebenjamín B es la última categoría. No empiezan los biberones. No, aparte, por lo que pone aquí, Benjamín A, Prebenjamín A y Prebenjamín B juegan amistosos. O sea que las competiciones todavía no empezaron en esas categorías. Qué mal. Pregunta a Cristian. Bueno, buena pregunta. Yo también me gustaría saberlo. Yo, la verdad, que en mi cabeza siempre pensé que el motivo era que el campo de Mosteiro era hierba natural, pero no, es sintética. O sea que no entiendo el motivo. Supongo que habrá algún tipo de convenio con ellos y por cumplirlo, pero yo tampoco entiendo por qué van para allá, porque yo creo que al final resta espectadores, porque el socio del Pontevedra, que a lo mejor se aburre el sábado por la mañana o el domingo por la mañana, igual se va a dar un paseo por la Isla de las Culturas y dice, mira, está jugando el Pontevedra, y se mete como socio, se coge y se mete dentro de la Xunqueira y viene al partido. Hasta Mosteiro no va nadie. No, obviamente, hasta Mosteiro no vas, y hasta Meis también, que a veces juegan en Meis, pues tampoco vas, ¿sabes? O sea... Sí, es el mismo campo, creo, ¿no? ¿O no? Si no, no creo que vayan cambiando. No, yo creo que uno juega, ¿no? Uno juega Mosteiro. No es el juvenil, uno es Mosteiro y el otro... Bueno, no sé. Es el mismo campo. No sé, metemos la pata fijo si lo decimos. ¿Vale? No conocemos tanto los... Yo al menos no conozco tanto los campos de la provincia de Pontevedra. Y menos los de esas... No, ya lo dices, corredores. Mosteiro y Maíz, que sí, es el mismo vale, campo. Vale. Perdón. Qué poco sabes de topografía. Buah, horrible, soy lo peor, de verdad, de verdad. Yo a Meis voy a Festa La Brega y que está muy bien, que comes y bebes y ya está, ¿sabes? O sea, que tú solamente vas al beber, tío. Hombre, a ver, por favor, es que es lo que hay. Por cierto, sí, no sé cuándo es, pero Festa La Brega en Meis está guay, es como una especie de feira franca en pequeñito, pero vas vestido de labrego y está súper guay. Hay allí cosas y puestos y comida. Y... Bueno, da igual. Eso, estoy haciendo aquí publicidad de Meis y no se están pagando nada. O sea que nada. Que es por las entradas y en la Xunqueira se ve gratis. Bueno, pero para eso tenemos IEBE. Y no hay que cambiar de municipio. Dice que Granate PCF dice que es por las entradas porque en ese campo se puede pagar entrada y si juegan a la Xunqueira cualquiera puede ver el partido gratis. No creo que sea eso, pero bueno, Dios mío. Si el motivo es eso, vete a Xeve, que es donde entrena, y también es hierba sintética. Pero bueno. No sé, me parecía muy raro eso, que sea por cerrado. Vale. Que el club tendrá sus motivos. Yo no los entiendo, pero los tendrá. También hay un campo en Figueirido también, pues que vayan a Figueirido, no sé. O no había un campo en Figueirido. también, creo. No sé. Gato Morto, que es donde entrena el primer equipo, y Cerponzons, que es donde entrenaba antes, pero dejaron de entrenar allí porque no les gustaba más el de Xevi. Bueno, pues eso. Que no lo sabemos, si no lo vamos a saber, salvo solo pero lo al sabe final, al final, desde Antonio fuera, Otero, desde que fuera, es el director deportivo, y la presidenta. O sea que... Desde fuera se ve en cualquier lado. Joder, no sé si visteis el vídeo, es maravilloso, de un señor subido a un árbol viendo un partido, el partido del Madrid contra el Getafe. Es maravilloso. Bueno, ahí está el fútbol. El fútbol traspasa cualquier deseo. Pues sí. Y con esto yo creo que está todo el pescado vendido, macho. Yo ya creo que ya te dejo despedir y que la gente ya se olvide de del coñazo que le estamos dando y que se vayan a tomar algo en nuestra salud. Pues que poco te valoras, Alejandro, ¿eh? Que poco te valoras. Alejandro, no, Alexandre. ¿Alexandre? ¿Alejandro? Sí, lo segundo. Sí. Ah, ¿con E? Sí. Muy bien, muy bien. Perdón, Alexandre. No, Alexandre, perdón. Es que puede ser Alejandro, Alexandro, Alexandre, Alexandre y Alex. O sea, tu nombre puede ser muchas variantes. Lo que hay. Me pusieron el nombre por Bóveda. Vale, así que igual. Maravilloso. Pues Alexandre Bóveda, Alexandre Dávila. Tienes una unidad parecida, ¿eh? Bueno, da igual. Nada, acabamos la previa, que ya como siempre me lío y se me va la olla. Bueno, se nos va la olla. Entonces, primero, obviamente, pues agradeciendo aquí a la gente que nos apoya, que son primero nuestros maravillosos mecenas en Patreon, que son José María, Pirazo, Carlos, Areses, Bonito Granate, José Luis, Morrey, Alberto, Rafa y Juan. Y también a los que os suscribís a través de Twitch con vuestro Prime o sin vuestro Prime, con sois graves en Juan Milleiro, Montalana de Jesús LH, Johnny Joe, Deiserg, Benzema, Iago, Curaya y Chapareno. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que haciéndolo de esta manera, pues tenemos un poco de retorno económico y pues nos ayuda a hacer cosas como las que hicimos la semana pasada con el episodio especial número 100 y que estuviste allí y que fue maravilloso. Nada más, Alex Dávila. Podéis seguir aquí a este hombre en Twitter, que es Irmandiño NH, que le da bien, ¿sabes? O sea, que pone cosas a veces, ¿no? Pones cosas. No, muy, muy, muy de vez en cuando. Ah, muy, muy, muy de vez en cuando. Bueno, bien. Yo estoy intentando poner la música de fondo como hace Pablo, pero creo que no me está saliendo. Ah, sí, ahí está. Entonces, podéis seguir a mí por Twitter, por Facebook o por la calle, como ha hecho ya alguno ahí en plan coño, espero también. Y nada, yo me lo paso bien con vosotros. Gracias, María. Te queremos, María. Te queremos a ti, María. Y queremos a todos los que habéis estado en directo, porque la verdad, los que estáis en directo, los que estáis en diferido, los que estáis en formato podcast, porque como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Nada, que tengáis un buen fin de semana, que mañana tengamos unas buenas noticias en forma de 3 puntos. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio normal del programa Fondo Norte. Y nada más, ¿no? Creo que nada más. Pues eso, un beso, un abrazo, un nada, mis buenos deseos. Hay que rollo. Chao, chao. Chao.